perdiz. Y a mí me hace muy feliz cantar con mis compañeras. Y yo por acá otra vez. Con payadoras de calibre. Hoy por fin mi día libre, me arranqué al chancho ser. Con mi guitarrón Moisés, aprendo canto a los poetas en décimas y cuartetas, y es lo que a mí me remece. Y me llamo Emma Gaze y vengo yo de Recoleta. Sabemos si gozó.

Va a caer el patriarcado, para que quede. Va a caer el patriarcado. Razones, porque llegaron dos compañeras más, la Cami y la Choli, Así que para que también alcancemos a hacer varias facetas, ¿les parece? Ya. Entonces, un pie forzado, uno solito para todas. Un pie forzado para todas. Ah, vamos a hacer. Claro. A cinco razones. A todas decimos. A cinco razones. Mismo pie. Ah, ya. Ya. Pie forzado, chiquillas. Una idea de que se le ocurre. Ya nunca más sin nosotras. ¿Cómo? Ya nunca más sin nosotras. Hoy empecemos de nuevo con las nosotras. Ya nunca más sin nosotras. Por eso estaba ahí. Gracias. Oye, yo pensé que dijo que también se está demorando en el pie forzado. Ay, ya estamos haciendo. Partimos de nuevo entonces. Puede partir de nuevo. No, me sigue para allá. Ah, ya, pero no. ¿Cuál era el pie? ¿Cuál era el pie? Somos mujeres y no otras que hoy día alzamos la voz. Con esta furia feroz ya nunca más sin nosotras. Oye, yo quiero invitar ahora a la Choli. Hoy día me dijo que si la podía acompañar porque ella quiere decir un verso suyo, un verso hecho que también es parte de la poesía popular, de la improvisación. Bueno, no de la improvisación, pero sí. Así que, ¿puede ser? Sí. Un aplauso grande para la Choli. Grande papi. Hijo. ¿Lo va a cantar? ¿Lo va a... Lo voy a cantar. ¿Y tú vas a tocar? Sí. Cántalo de pie entonces. Sí, de pie. Me voy a mojar el güero sí, porque tengo seca. ¿Te acordás en qué tono era? Bueno, voy a hacer la introducción del verso que voy a cantar. Este verso está en un libro que sacamos con algunas de las chicas que están acá, que se llama La Décima Feminista. Y este verso es muy importante para mí porque

Vamos. Yo quiero que me pregunten por la luna. ¿Por qué? Por la luna. Por la luna, ya. Parto yo preguntando. ¿Con quién eres, te pregunto? ¿Con quién eres, te pregunto? Te pregunto en bello velo. ¿Cuáles son esos poderes de la luna y en el cielo? Compañera, te respondo, compañera, cuando la vi desde el bus, su poder más importante es que ella me da luz. Desde las supersticiones, si es que tú crees que afecta la luna en las emociones. No solamente lo creo, no solamente lo creo, porque ella me desboca. Ahora ando con la luna y en verdad ando media loca. Te pregunto a ti, ya Choli. Te pregunto a ti, ya Choli. Que respondes como ninguna. ¿Has sentido tú tu cabeza por allá lejos en la luna? Allá lejos en la luna, allá lejos en la luna, llena adentro en mi vientre. La verdad yo te diría que allá lejos ando siempre. Sentamos ahora al banco. Ya. Libre. Libre. ¿Quién va? ¿Por qué le preguntamos? No, libre. Libre. ¿Quién empieza? No sé. Tú. Ya, ya. Hay que preguntar. Como un místico capuz, como un místico capuz.

Pero igual por respeto no se lo dije. Oye, bueno, el contrapunto no se estila siempre acá, mucho, en general. Los chanchos últimos no hemos, no sé, cuando ustedes han venido también, como que se ha dejado un poquito de lado y es una cosa muy importante también para la paz y la improvisación. Así que yo quiero proponerle a Miriam desafiarme esta noche. Antes de empezar, quiero contarles que esa bandera tiene como símbolo dos mujeres cuyo brazo pasa a ser el puñal, que son los puñales del desafío poético del guitarrón. Así que como vamos a hacer un contrapunto en este momento, una de ellas es la Carola, la otra soy yo. Siéntate un poquito más acá, porque no estamos tan... Sí, vamos a pelear, pero no tanto. Vamos a pelear poquito. Personificación. Después la chiquilla, sí, contrapunto en décima. Oye, ese vasito. Llevar esto, ya que nadie lo está usando. ¿Quién parte? Díganos ustedes, ¿quién parte? Cachipú, la primera. Ya, pero sí. ¿Quién parte? ¿La que pierde o la que gana? La que gana, escoge no, si parte. Ella, bueno. Ya. Ya, yo parto.